Viva la cultura de la acción. Parece que lo que estamos a ver, vimos el amparo económico que es la sección de los movimientos completos. Me indica hasta qué manera llegamos para poder. Yo tengo rayada hasta los casos prácticos y luego recursos para económico, características de este recurso. Ya, hasta ahí llegamos. Sí, las características. ¿Solamente las características? No. Normas de procedimiento, hasta ahí tengo escrito. Normas de procedimiento. ¿Alcanzamos? Sí, esto parece que alcanzamos para él. No, no, no, eso no. Eso no. Ya, si quiero para él, vamos ya. Bien. Vamos a empezar a ver esta materia de los recursos, continuar viendo la materia de recursos para mundo. Como decía, un poco la materia, ya está más con esto, así que no veo que me. Sí, digamos. No, tranquilo. Ya, a ver. El tema de sistema pasivo va a depender un poco, ¿se acuerdan ustedes que les decía que esto también depende de si el recurso de amparo económico se puede interponer por infracciones al primero o segundo del artículo 19, número 21, ¿ya? Y en el fondo, un sistema pasivo podrá ser o solamente el Estado cuando si entendemos, ¿va? Que el recurso de amparo económico se puede interponer solamente contra el inciso segundo del artículo 19.1, o sea, cuando el Estado se excede a en su facultad o prestar como Estado empresario. O respecto a ambos incisos también, que comprendería también la posibilidad que sea como un atentado en contra del derecho a desarrollar libremente la actividad económica. En cuyo caso entendido, que también procedería por en contra de particulares. Para el efecto de la evaluación y exactamente este interrupción de la base, la decía que procede respecto de ambos incisos. Por ende, a ustedes lo que tienen que partir es todo de la base y también se puede interponer tanto contra un privado como contra el Estado. ¿Verdad? Esto es para el efecto de si coloco algún ejemplo en el examen que lo tiene por esto. Vamos a ver ahora también brevemente lo que es la temática de recursos de protección en materia económica. El recurso de protección es una de las acciones constitucionales que está regulada en el texto actual de la Constitución. ¿Ya? Ahora, se ha dicho, digamos, que esto se elimina de la nueva Constitución, pero no es así. Se le da algo que es distinto. ¿Ya? Se le saca la competencia de las cortes de relaciones y se le entrega los juzgados de la primera instancia. Pero en general se mantiene y se le hacen algunas mejoras a esta temática, así que esto, algo de esto también se va a mantener. A ver, para que proceda el recurso de protección, se requiere el recurso para hablamos de infracción al 19 número 21. Aquí hablamos de actos u omisiones, en ese sentido también puede también ser un poco más amplio, ¿verdad? Que sean arbitrarios o ilegales, en primer término, ¿ya? Que priven, perturben o amenacen en el legítimo ejercicio de un derecho. ¿Ya? Aquí también encontramos otra diferencia que habla de privación, perturbación o amenaza. Ya, recuerden que la figura de la amenaza no procede en el caso del recurso de amparo económico, solamente por infracciones actuales. Y también, tercer requisito, que la privación, perturbación o amenaza sea de algunos derechos que enumera el artículo 20. ¿Ya? Ustedes ya lo tienen que haber visto probablemente respecto del ramo de fundamentales. El recurso de protección no procede respecto de todos los derechos o garantías que están amparados por reconocidos por el artículo 19 de la Constitución, sino solamente por aquellas que están expresamente indicadas en dicha norma, digamos. Ya justamente, ¿qué es lo que el primer requisito que se refiere? Al tema de la, que sea una acción u omisión arbitraria vulnerada. ¿Ya? Aquí digo que la indicada acción, o lo indica expresamente la que la norma puede ser una acción, o sea, una, se produzca la modificación a, en el mundo de las cosas, ¿ya? O también puede hacerse mediante una omisión. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona, yo les indicaba, una autoridad estando obligada a ejecutar un acto, ¿ya? Por aplicación de alguna norma legal o reglamentaria, no lo hace, ¿ya? Ahí puede justamente cometer una, puede privar o perturbar justamente el legítimo ejercicio del derecho de una persona vía una omisión. ¿Ya? Ahora, esta conducta de acción o omisión arbitraria o ilegal puede procesarse tanto por algún agente del Estado como también por cualquier privado particular. ¿Ya? El ejemplo que estaba anteriormente de la omisión sería un clásico caso de una acción ejecutada por el Estado. Pero supongamos también, si yo voy a su compañera acá y le coloco un candado, porque ella le arrenda una casa y ella no me ha pagado la renta, yo, para de alguna forma tirarme la partir, voy y le coloco un candado a su casa. ¿Ya? En vez de recurrir a los tribunales, justamente demandarla por terminación de contrato de renta, para que ella no pueda volver a entrar, no le, le impido a pasar que no. Ahí sería también una acción omisión arbitraria de mi parte. A, profesor, dígame. Disculpe, una consulta, ¿no? Es que lo que. Es que, profe, pues yo sé que di después solamente, es que lo que pasa es que no me cuesta concentrarme, ¿no? Tengo que hacer la ciencia, que como decidí ya. No, si yo sé que debía haber pensado antes, que no. Sí, el problema es que no te puedo. Es que me cuesta, no sé qué me. Cómo le empiezo. No voy a decir. Es que no te puedo manifestar en esta mandada de la parte, está en el periodo de estar. Tiene que estar. Sí. No lo sé, no tomar en las penas y no tomar. Your choice. A la hora del recto lo puedo tomar a la segunda. ¿A la hora del recto? Sí. Hola. Elige usted, ¿verdad? Ese es lo que hace. Por mientras, de esto también, claramente el recurso de protección estudia la posibilidad de que se pueda también deducir en contra de la acción tribunal, eso queda excluido. Eso ahí vamos a ver si hay algún tipo de acto, acción o acción arbitraria, o hay otro tipo de acciones, por ejemplo, está el recurso de queja, muy corriente la queja disciplinaria también para poder ver ese tipo de conducta. A ver, la segunda conducta, la conducta puede ser legal, ilegal, perdón, o arbitraria. Ya, ambas son, si no, son, son, digamos, especies de una conducta común, que sería las conductas antijurídicas. ¿Ya? Pero ¿tiene que ser como un requisito de recurso en general? Claro, tiene, puede ser la acción ilegal o arbitraria. Cuando estamos frente a la potestad arreglada, ya, una potestad arreglada de padre la doble por si acaso para poder trabajar. Ya, pero ya lo voy a hacer. ¿Lo hacen? Sí, lo voy a hacer escrito. Ya. Sí, pero en todo caso igual, cuando ellos salgan al recreo, que van a ser igual tú, yo te puedes, tienes tiempo hasta las 10 para poder terminar. Ah, ¿me puedo tomar esa hora del recreo? ¿En hacer la prueba? Claro, por supuesto. Ah, ya. Si quieres, por mientras lee la pieza, medita el tema y después me lo, te la puedes escribir de son 20 minutos, 20 segundos, lo veo porque no puedes estar más de 20 minutos. Disculpe, profesor, que no pensé, debía pensar. Ya, no hay problema. Ya. A ver, cuando hablamos de un acto es ilegal, cuando estamos hablando de una potestad arreglada, de una autoridad o una persona. Ya. Por ejemplo, si decimos que el banco, ¿no? El banco justamente no le quiere, le niega la posibilidad de otorgarle un crédito a cualquiera de ustedes. ¿Ya? Y lo hace en virtud, digamos, de que la regla digamos, establece que el crédito no lo puede otorgar a mini-mi. ¿Ya? Y resulta que no hay ninguna restricción en eso. ¿Ya? La norma lo dice. Ahí estaríamos frente a una infracción. ¿Por qué? Porque está en una potestad arreglada. O sea, cuando hablamos de una conducta ilegal, implica que no ataca o no vulnera un aspecto arreglado de una norma. ¿Ya? Sí. Eso sería, por ejemplo, si está estableciendo un requisito, estando en un requisito para poder otorgar o ejercer la facultad, no se cumple con ello. Pero tiene que estar arreglado. Tiene que estar, claro, reglamentado, digamos, o tiene que tener la persona que tiene un derecho. Si, por ejemplo, yo voy y te coloco a un candado en la puerta de tu casa, y tú me debes plata para evitar que tú entres a tu casa y te coloques un candado. ¿Ya? O te bloqueo, digamos, te bloqueo con un camión, te bloqueo la posibilidad de que tú puedas entrar por todo en tu casa. ¿Eso sería ilegal? Ilegal. ¿Ya? Es un acto ilegal porque estoy. Y en cambio vamos a ver que también la ilegalidad se puede hacer a través de un acto arbitrario. Supongamos que yo tengo la potestad, también vuelvo de acoger o rechazar una solicitud a mi discreción. O sea, se produce la arbitrariedad cada que yo tenga una facultad discrecional. ¿Ya? Y yo tengo la potestad de decir, mire, yo puedo acoger o negar una solicitud. ¿Ya? Y resulta que va una persona justamente a me presenta la solicitud todo un grupo de compañeros. Y solamente a una persona se la da. ¿Ya? Vamos a suponer y lo hago a. Yo tengo la facultad para poder de aprobar o rechazar la solicitud. ¿Ya? Pero supongamos que se la daremos a su compañera, no sé, porque es la prima, digamos, o la hermana de una ex corona con la cual yo terminé siempre mal. Y yo de aquí dije, aquí ya voy a tomar las ideas. ¿Ya? Pero va y me pide, no me pide una solicitud, que la única que no le digo de no es su compañero, y le diré, usted sabe por qué. ¿Verdad? Ahí estaría cometiendo un acto que es arbitrario, que yo si bien tengo la potestad de poder decirle que la cojo o rechazo, digamos, discrecionalmente, ¿verdad? Yo no estoy cumpliendo el criterio objetivo razonable. Y ahí estoy haciendo un acto de discriminación en contra de ella, no por una razón objetiva, sino justamente por la condición de que ella es hermana de una ex polola de los pies. ¿Ya? No sé si entiende la diferencia entre el que otra diferencia entre legal y arbitrario. A ver, también este recurso distingue que tiene que el objetivo de esta acción ilegal o arbitraria tiene que ser privar, perturbar o amenazar. ¿Ya? Privación implica en este caso que yo despojo total o parcialmente del legítimo derecho de la persona. ¿Ya? Si yo voy y a su compañero le quito el celular, si no tenemos la ventana. O le digo, ¿sabe usted? Mientras no pague la mensualidad de la universidad, tengo la instrucción del vicerrector acá a CD y darle el teléfono celular a todos los cristianos que están con dedo. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ah? En ese caso, claro, es un acto que es de privación, porque no estoy privando el derecho a propiedad. ¿Ah? Pero también puede ser de perturbación. ¿Ya? Que implica a la alteración de las condiciones normales de ejercicio de derecho. ¿Ya? Y el ejemplo que le daba yo, si yo voy y porque su compañera acá nuevamente lo dice, usted lo voy a usar de ejemplo, no le arrendo un departamento, a una casa lo pongo. Su compañera no me paga el arrendo y yo voy a instalar justamente una tolva de camiones estos de acoplado a cerrar la puerta de entrar a su casa y que le pido sacar el auto. Y le digo, oye, está usted, está usted colocando, ahí no me piensa sacar hasta que tú no apagues la renta. Ese sería un acto de perturbación. Yo no le estoy privando del derecho de propiedad, pero sí le estoy alterando las condiciones normales de ejercicio. ¿Ya? O lo mismo si le coloco un candado a la puerta de la casa a ustedes. Y la amenaza implica justamente una privación o perturbación que no se ha producido, pero que está la amenaza latente y potencial de que ocurra. ¿Ya? En todo caso, cuando hablamos de amenaza, tiene que ser una privación, digamos, real, potencial de la misma. ¿Ya? O sea, no basta simplemente ser amenazada, es una mera probabilidad. O sea, tiene que ser peligro, tendrá amenaza, tiene que ser real e inminente. O sea, simplemente que lo que estamos colocando en duda es que la amenaza no se va a realizar, pero de no evitarse o no colocarse un límite, claramente se va a tender a generar. Lo tercero también es que las garantías estén dentro de las garantías enumeradas por el artículo 19, el artículo 19 que contempla el artículo 20. Que, ojo, no son todas las garantías del artículo 19, ¿verdad? Quiero destacar la garantía de materia económica, ¿ya? De estas tres que están mencionadas acá, que es libertad de asociación, libertad de trabajo, ¿verdad? El derecho a sindicarse, también están dentro de esta garantía. ¿Ya? Pero con las cuales eventualmente nosotros vamos a trabajar son estas que están aquí. ¿Ya? 19.21, que es relativo al derecho a desarrollar el líder en términos de actividad económica y el Estado empresario. 19.21, número 22, que la vamos a ver a continuación, que es la no discriminación arbitraria en materia económica. ¿Ya? El derecho 19, número 23, que es el derecho a la propiedad. Es distinguir, que es un tema que la Constitución del proyecto no hace. ¿Ya? El derecho de propiedad. Y por último también el derecho de propiedad intelectual. ¿Ya? Para el tribunal competente, corta de relaciones respectivas, cuyo territorio se haya cometido el acto o omisión arbitraria legal. Si se ha cometido el territorio de dos jurisdicciones, cualquiera de las dos jurisdicciones pueden hacer. Aquí también encontramos la primera diferencia, una diferencia importante entre los amparos de los cursos de protección, que es el tema del plazo. ¿Ya? Acá son 30 días desde la ejecución del acto o ocurrencia de la admisión según la naturaleza de esto, y importante acá, desde que se haya tenido noticia o tomado conocimiento del mismo acto. ¿Ya? A ver, para empezar a contar el plazo, que no va a intentar volver. Uno, que haya ocurrido el hecho, la ocurrencia del hecho o acto o omisión arbitraria. Pero tan importante como ello es que ese hecho, acto omisión, digamos, o sea, acción omisión, perdón, la persona haya tomado conocimiento de la misma. ¿Ya? De aquí vamos a ver que si yo quiero alegar, por ejemplo, que yo te deduzco un recurso de protección en tu contra, y tú alegas justamente, oye, mira, esta persona tomó conocimiento hace más de 30 días, la carga la poder la tiene un recurrido. ¿Ya? No, obviamente alguna diferencia entre el recurso de amparo económico y el recurso de protección. Desde el punto de vista de los derechos protegidos, es claramente más amplio el recurso de protección, porque cubre un mayor número de garantías. El recurso de amparo económico, solamente la del 19 número 21. Ustedes ya vieron que en materia económica, son a lo menos 5 garantías las que se cubren en dicho ámbito. En cuanto a las causales, acá también encontramos una leve diferencia. ¿Ya? Se habla acá de infracción en el recurso para económico, genéricamente se habla de infracción. Se ha entendido, como yo les indicaba, que eso también cubre la acción o omisión. ¿Ya? Cambio de recurso de protección, se habla de acción o omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace. ¿Ya? Aquí encontramos una segunda diferencia. La figura de la amenaza no está comprendida dentro de lo que es el recurso de amparo económico. O sea, solamente en este caso sería una obligación o perturbación actual en cuanto al recurso de amparo. ¿Ya? También hay una diferencia que no está mencionada acá, pero que es importante tenerla en cuenta, que el recurso de amparo tiene un carácter meramente declarativo, en cambio el recurso de protección yo puedo pedir que el tribunal adopte las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho. ¿Ya? O sea, en el caso de la protección, el tribunal tiene la potestad, la facultad de adoptar las medidas correctivas que sean necesarias. ¿Ya? En cuanto al plazo, ya les, yo les indicaba, el plazo son, el recurso de amparo son 6 meses, el cambio del recurso de protección son 30 días contados desde que se ha cometido la acción, o se ha realizado la omisión de aplicar lo ilegal, y en la fecha que se toma conocimiento de la misma, se cuenta el plazo. En cuanto a los titulares de la CITIA. Profesor, ¿y en el de amparo los 6 meses se cuentan desde cuándo? Desde que se comete la respectiva infracción. Ya. Y ahí no se habla, no se hace distinciones si la persona ha tomado conocimiento o no. Ya. Por lo tanto, simplemente se cuenta esa revisión. ¿Ya? En cuanto a los titulares, o sea, ¿quién puede interponerlo? En el recurso de protección del paro económico, cualquier persona, porque es una acción pública, como ya funcionaba. En cambio, en el recurso de amparo, yo debo probar que tengo un interés actual. Ahora bien, yo también como abogado, por ejemplo, puedo interponer un recurso de amparo a nombre de una persona que sí tiene un interés actual. ¿Ya? Pero yo tengo que mencionar que una persona afectada por la acción, ¿ya? O omisión. Y en cuanto a la revisión de la sentencia definitiva, dictada esta acción de amparo de recurso de amparo económico, ambas proceden recurso de apelación, ¿ya? Pero la diferencia es que en cuanto al recurso de amparo económico, si no hay apelación, procede el trámite de la consulta. ¿Ya? Veamos ahora la no discriminación aplicada en materia económica. A ver, esta fue una garantía que en realidad uno podría estimar que es redundante y que en el texto constitucional nuevo no se incluye, pero que en todo caso creo yo que tampoco genera un mayor inconveniente en el hecho de no ser incluido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta garantía de alguna forma puede estar subsumida o puede estar ya comprendida por la garantía de igualdad de la ley y el derecho a no ser discriminado de la ley. ¿Ya? Sin embargo, como en la constitución anterior se le da una tremenda importancia, o sea, la tenemos vigente ahora, la protección, las garantías de orden económico, ¿ya? Se estimó que era necesario reiterar, ¿ya? Este principio de la no discriminación arbitraria en materia económica, ¿ya? Y particularmente no discriminación arbitraria como entidad, ¿por quién? ¿Ya? Por el Estado, en el trato que debe dar en materia económica a los agentes económicos, ¿ya? Pero no cubre, ojo, esta garantía no cubre en la discriminación arbitraria que haga un particular en contra de otro privado. Pero eso no significa que, por ejemplo, los privados podamos discriminar en el trato que damos en materia económica. ¿Por qué? Porque esa discriminación queda cubierta por la garantía de igualdad ante la ley y el derecho a no ser discriminado arbitrariamente. Si yo, por ejemplo, voy a un negocio, ¿verdad? Instalo un restaurante, ¿ya? Y digo que yo no voy a atender a ningún mapuche porque considero que son todos terroristas y asesinos. ¿Ya? Eso implica un acto de discriminación arbitraria. O lo mismo también, mismo escenario, un inmigrante, por ejemplo, ya me quedo sobre una cita blanca también ahora. ¿Ya? Y digo, ¿sabes? No lo voy a recibir porque usted es haitiano. Bueno, yo no atiendo haitiano. Eso implica un acto claramente de discriminación arbitraria. ¿Ya? Que no está cubierto por esta norma, pero sí está cubierto por la garantía de igualdad de la ley. ¿Ya? ¿Qué es lo que cubre acá justamente? Que es el tipo de discriminación, lo reitero, el tipo de discriminación cubierta acá es la que es realizada por el Estado en el trato que da en materia económica. Solamente para recordar. A ver, la no discriminación arbitraria no implica. Pues entendía, vamos a ver la manera siguiente de dos formas, una forma positiva o negativa. Pero discriminar, digamos, no implica la prohibición de poder establecer diferencias. ¿Ya? Es legítimo el Estado todo el tiempo establece diferencias entre agentes económicos. Pero vamos a ver la diferencia entre la distinción entre una diferencia de trato y un acto de discriminación es que el acto discriminatorio no obedece una causa objetiva razonable, sino justamente a una causa que tiene carácter de aplicar. Y por eso yo les indicaba que está esta regla puede ser entendida desde un punto de vista negativo, ¿ya? Que establece la prohibición, justamente, desde el punto de vista negativo, el Estado tiene que el Estado no puede discriminar arbitrariamente a ningún agente económico del trato que el Estado dé en materia económica. Pero desde el punto de vista positivo significa también que el Estado sí puede efectuar diferencias, pero que no tenga carácter de arbitrario. ¿Ya? Si yo establezco un impuesto diferenciado de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente, eso no implica un acto de discriminación arbitraria. Implica una distinción que se basa en una causal objetiva y legítima. ¿Ya? Sin embargo, si establezco una diferencia tributaria en la causal del origen de la orientación sexual de una persona, por eso implica claramente un acto de discriminación. ¿Ya? Y el Estado que ahora logra terminar la lista de no discriminación arbitraria se debe dar en el trato que el Estado debe dar hacia los agentes económicos. Y aquí también se entiende también que esta no discriminación arbitraria también debe comprender al Estado, ¿ya? Cuando estuvo con la gente, ¿cómo la corta? Adelante. Ahora, esta regla de la no discriminación, segundo, vamos a ver que esta regla de la no discriminación también no implica una regla de carácter absoluto. Pueden establecerse diferencias, ¿ya? Pero justamente está, y esto tiene, se contempla como excepción, ¿ya? En que en el sentido que el Estado puede autorizar determinados beneficios directos o indirectos por algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten uno ante otro. Este tema está vinculado justamente con la posibilidad de que el Estado pueda subsidiar justamente algún sector o actividad o zona geográfica. Por ejemplo, esto permite identificar que dentro de Chile existan ciertas zonas aduaneras, el centro, o en la zona franca de Iquique o en Punta Arenas, ¿ya? O la tendencia es una franca de centro, mientras se quería hacer, creo que anteriormente eso nunca se llegó a modernizar. ¿Ya? Pero yo también podría favorecer una actividad, un subsidio, por ejemplo. Pensemos en litio, la producción del litio. Yo podría decir, ¿sabes qué? Mientras los primeros 5 años voy a darle una franquicia tributaria a los productores de litio. Si quiero establecer un beneficio. O también, por ejemplo, en las zonas de saco productivo, o en la zona de Arauco, y podría también establecer ciertos beneficios particulares para esa zona. ¿Ya? Y eso implica la excepción de este principio de la no discriminación arbitraria. Ahora, ¿para qué estas beneficios directos o indirectos se puedan establecer? ¿Ya? No basta simplemente un decreto supremo del presidente de la República. Lo que se requiere, ¿ya? Es que debe estar establecido por ley, ¿ya? Además, no debe importar también dentro del beneficio en sí, ¿ya? Dentro de lo que tiene categoría no puede implicar un acto de discriminación arbitraria, ¿ya? Si por ejemplo voy a establecer en la zona de Arauco un beneficio para la zona rezagada, digamos, ¿ya? Y yo establezco que ese beneficio solamente se lo voy a dar a empresas no mucho. En la zona árabe. Eso yo creo que podría implicar un acto de discriminación arbitraria en la medida que yo no puedo justificar que hay una diferencia adquirida razonable que me permita, digamos, establecer entre empresas de propiedad de un Winca o de un peñe, como dirían ellos, como me llaman, se denomina. ¿Ya? Si esto implica además también otorgar algún tipo de beneficio, una tendencia económica tiene que estar contemplada en la perspectiva de la ley. ¿Ya? Pero por ejemplo ahí, tengan cuidado cuando yo recuerdo un caso, ahí puede estar se les coloca un caso de un beneficio a la zona de Pasaco de Arauca, ¿ya? Que fue establecido por un decreto supremo. ¿Ya? Pregunta, ¿estaría el caso de Dieter? Pregunto, ¿qué es legal o ilegal o está conforme o no con la Constitución? ¿Ah? Y les doy a entender, sí, está conforme, no está conforme. Tiene que decir, ¿no está conforme por qué? Porque esta beneficio tiene que estar establecido por ley. ¿Ya? O sea, eso hay que tener ojo con eso. ¿Ya? O se establezca también un beneficio, pero le digo que se lo voy a dar a unas personas u otras no. Usted crea un acto de discriminación arbitraria, naturalmente. ¿Ya? Vamos con el derecho de propiedad. A ver, ¿cómo tiene este caso? Y ustedes ven que la discusión constitucional también ha estado un poco en corazón de la discusión en torno a esta carácter. ¿Ya? Como yo les recordaba en otras clases, esta fue una garantía que la Constitución del 80, la Constitución de Caballero, se reforzó de manera importante. Básicamente un poco basada en la experiencia traumática también que se vivió, mucha gente también vivió previo al año 73, respecto con el tema también de la explicación de las propiedades, ¿ya? Y es que el concepto efectivamente comparado con la 25 que hay que ser refuerzo. Ahora, vamos a ver en todo caso que, por lo menos en mi modesta opinión, en lo que se refiere a esta garantía en particular, si bien en general vamos a ver que se mantiene en el proyecto que está aprobado, lo que se conoce hasta la fecha, digamos, lo voy a mostrar después, se mantiene más o menos de forma bastante similar. Una buena diferencia creo yo que pueden hacer ahí, marcar un poco, pueden marcar algunas diferencias conceptuales menores que pueden hacer la diferencia. Y las vamos a ver en un par de minutos más. ¿Ya? Y aquí, perdón. Y en esta constitución justamente hay tres normas que se refieren. Distingue una que es el derecho a la propiedad. ¿Ya? Tema que no está en la constitución del proyecto de constitución que está haciendo objeto de maldición, pero que creo yo que tampoco no representa una aberración, ni mucho menos. Porque así me reconocen el derecho de propiedad. Bueno, indirectamente también se me debería reconocer el derecho a acceder a la vida. ¿Ya? O sea, en ese sentido, en esta constitución es un poco más explícita la constitución de la actual. Lo otro, se elimina eso, pero tampoco, me insisto, yo, para ser objetivo, no veo mayor problema. Yo tengo opciones en otras áreas, pero en esta debo reconocer que es uno de los leyes del texto, tampoco se encuentra con que esto ya, el texto que no podría calificar de una narración. Y está el 19, número 25, que es el tema de la propiedad intelectual. Y tampoco se hace referencia con el texto del proyecto actual de constitución. Pero vamos a ver que también, creo yo que queda cubierto porque se reconoce el dominio sobre toda clase de bienes. ¿Ya? Y entre eso también podríamos contar el tema de la propiedad intelectual. ¿Ya? Originalmente, solamente no se hacía distinción de toda clase de bienes, claro, ahí uno podría ser total. Me borraron el reconocimiento constitucional del tema de la propiedad intelectual. Además, también esta la garantía está cubierta con la serie de tratados de privados. Ya, que se pretendiera desconocer las regulaciones o la regulación que actualmente hemos logrado meter en la propiedad intelectual, lo veo imposible, porque si no, lo llenaríamos de demandas en organismos de carácter internacional. Profesor, y conceptualmente, ¿el derecho a la propiedad y el derecho de propiedad eran o son cosas distintas? Son cosas, en teoría son cosas distintas, pero yo creo que el derecho de propiedad, que el derecho de propiedad se refiere en la libertad para poder escribir lo que tiene toda la serie. ¿Ya? Esa es la posibilidad o el derecho que tienes de acceder al dominio. Ya. ¿Ya? Y está el derecho de propiedad justamente que es la garantía de la propiedad en sí. Pero si yo te reconozco, por ejemplo, tu derecho de dominio sobre tu casa, o sobre un bien, como una casa, un auto, bueno, indirectamente te reconozco el derecho de que puedas acceder a ella. Porque si no te reconozco, digamos, la posibilidad de que tú puedas acceder a la propiedad, bueno, en la práctica estoy negando el derecho de dominio, sí. ¿Ya? Y creo yo que queda, como podríamos entender, si era hacer un mayor esfuerzo, digamos, intelectual, que creo que no podía entender que se está convertido en otros. ¿Ya? Ahora, es que la regla aquí establece la conclusión actual. Que tratamiento yo creo que está comprendido, pero me parece igual adecuado que aquí se haya dejado regulado. ¿Ya? Es que se establece como principio que las personas tenemos el derecho a adquirir libremente toda clase de bienes. ¿Ya? Salvo, dice la norma, si una vez de por un calificado y así lo exige el interés nacional, se puede establecer limitaciones o requisitos para poder adquirir el dominio de ciertos bienes. ¿Ya? Por ejemplo, sería este caso que permite poder limitar mi derecho a adquirir un bien, mi derecho a la propiedad. Pensemos, por ejemplo, en los productos farmacéuticos para enfermedades psiquiátricas. ¿Ya? Ahí no es que haya una prohibición de poder adquirir esos bienes. Pero mire, Estado puede ser sante con un tema de intervención, naturalmente, porque también son sustancias que son peligrosas, digamos, si una persona puede utilizar, dar un mal uso de un medicamento psiquiátrico. Usted solamente lo puede adquirir con receta. ¿Ya? Y en ese caso vamos a ver que sería una limitación legítima a eso. ¿Ya? Pero esa limitación tendría que estar dada por ley. ¿Ya? O que, por ejemplo, me limiten, voy a un decreto alcaldicio, que es un caso que normalmente lo he colocado en certamen. Un decreto alcaldicio, digamos, establece, para evitar los problemas de contaminación de la comuna, establece una prohibición de venta, ¿ya? De calefactores ahí. ¿Ya? Ahí, en ese caso, también estaría malo. ¿Por qué? Porque tiene gente que me puede limitar. La prohibición para poder adquirir un bien es una ley de por un calificado. Porque si no lo contrario, tengo yo plena libertad para poder hacerlo. ¿Ya? Pero también vamos a ver, excepcionalmente, la ley también puede excluir del derecho de la posibilidad de poder adquirir ciertos bienes, pero la puede excluir. ¿Ya? Y aquí están bienes que están excluidos de esta posibilidad. ¿Ya? Bienes que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, son bienes que no tengo la posibilidad de poder adquirir. Los bienes que pertenecen a la nación toda, ¿ya? O sea, aquí están los bienes nacionales de uso público, yo no puedo adquirir una calle, una plaza, ¿no? Aunque aparentemente a estos espacios de comercio ambulante han dedicado a vender o a arrendar estos espacios públicos, ¿ya? Y también bienes indicados que estén especialmente indicados en la Constitución en la parte tan privada de la posibilidad de poder llegar al crimen. Son, por ejemplo, a las minas, hidrocarburos líquidos de gaseosos, están dentro de esa categoría de ellos. ¿Ya? Pero en general, vamos a ver, solamente una ley de bono calificado me podría limitar a vuestra necesidad para que yo pudiera adquirir determinado tipo de bienes. Lo cual me parece de todo razonable también. Porque pueden haber razones, por ejemplo, el tema de las armas. ¿Ya? Es de todo razonable que el Estado pueda expresar, vamos a limitar la posibilidad que usted pueda adquirir armas. Y vamos a colocar requisitos sumamente estrictos para mí. Bueno, eso está basado justamente en dentro de esta categoría. ¿Ya? Pero los requisitos son aquí de ley, no podría ser ni un decreto alcaldicio, ni un acuerdo del Consejo Municipal, o un decreto supremo que sea tan común, tampoco puede colocar limitaciones para poder adquirir bienes. ¿Ya? En cuanto al derecho de propiedad, ¿ya? Ahí también se consigue el derecho de propiedad, o sea, cuáles son las atribuciones o efectos que tiene si yo tengo la propiedad de un bien. Primero se reconoce el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o corporales. Repito que ese es el gran marco que tiene, y eso en general se mantiene. Todo lo que son modos de adquirir y los atributos del dominio es que pueden ser expresados por ley. ¿Ya? Y vamos a ver eso también se mantiene en este aspecto. Y eventualmente también esto no es un derecho absoluto, también se reconoce que está limitado por la denominada función social. ¿Ya? Quiero que comprenda, la función social ustedes no tienen que haber visto desde el fundamental aquí, no me voy a extender en demasía. Tienen que haber visto que justamente no es un concepto que se haya definido en la Constitución actual. ¿Ya? Sino justamente se elimina, se enumera justamente cuáles son las materias que comprende esta función social. Y que permite justamente al Estado poder limitar, ¿ya? Interés general de la nación, seguridad nacional, la utilidad y seguridad pública, la conservación del patrimonio ambiental. ¿Ya? En virtud de estas cuatro cosas, el Estado puede establecer límites al derecho de vivienda. Si ustedes ven el proyecto, ya lo vamos a ver en un par de minutos más, se darán cuenta que básicamente no tiene carácter lo mismo. No hay una gran innovación en el sobre esta materia. Lo importante es que, repito, en virtud de esta función social, el Estado puede limitar. La otra es la privación que se realiza a través de la expropiación. ¿Ya? Una persona solamente puede ser privada, ¿verdad?, en virtud de una expropiación. Recuerden, cuando hay limitación, esto lo estaba en la expropiación, no lo voy a ver acá, pero cuando hay expropiación implica privar a una persona dentro del dominio. ¿Ya? Y en ese caso la persona tiene derecho a que se le indemnice el daño patrimonial efectivamente causado. El texto habla de justo precio, que es un concepto de la ley. Según han dicho algunos autores, que es un poquito más ambiguo que el concepto de daño patrimonial efectivamente causado. Algunos también indican que incluso podría comprender más cosas de lo que comprende el texto actual. ¿Ya? Pero creo yo que para mí es justo cambiar de daño patrimonial efectivamente causado a justo precio. No necesariamente abrir una ventana para poder decir, ¿sabes qué? Estas cosas aquí se acabó la cantidad de propiedad, ni mucho menos. Rápidamente, en cuanto a la propiedad minera, veamos justamente a diferencia de lo que se planteaba acá, y esto se mantiene en la Constitución del proyecto nuevo, el Estado tiene el dominio absoluto e inalienable y tiene todas las minas. ¿Ya? O sea, si yo descubro un mineral, una mina de oro en patio de mi casa, o en un campo, ¿verdad?, esa mina le pertenece en general al Estado. ¿Ya? No es como el concepto gringo, yo me encontré con un pozo manantial de petróleo en el patio de mi casa y ya me hice mineral. No, acá eso pertenece al Estado. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? El Estado puede otorgar una concesión minera. ¿Ya? Y se entiende que sobre esa concesión también uno tiene un derecho de propiedad. ¿Ya? Y también se indica que la propiedad minera no afecta a la propiedad de las personas naturales sobre los terrenos en cuyas entrañas estuviera situada. O sea, se puede paralelamente haber el hecho que el Estado sea dueño de todos los minerales que estén bajo mi terreno, no va a afectar o alterar mi propiedad. Ahora, en caso de conflicto entre una propiedad y otra, prima la propiedad minera. Y por ejemplo, una forma de poder trabajar proyectos que han utilizado grupos medioambientales es pedir una pertenencia minera en el lugar donde se está actuando a un determinado proyecto. Por eso también que rápidamente, que es lo que hacen las empresas que quieren hacer un proyecto grande, tramitan también una pertenencia minera sobre el mismo terreno. Para evitar que les hagan después esa fuga en relación a esa materia. ¿Ya? Profesor, entonces, ¿todas las minas que existen acá en Chile pertenecen al Estado? Pertenecen al Estado. ¿Qué es lo que puede otorgar el Estado? Concesiones de exploración y de explotación. ¿Ya? ¿Y eso puede ser extranjero igual? Porque hay muchas que claro, están... Sí, por supuesto, está dicho por ejemplo, BHP y Linton tiene también concesiones mineras. ¿Ya? Ahí el pago de un derecho, digamos, pago de un derecho. Y también está el famoso Royal, que también pueden cobrar... Ahora, lo que se quiere hacer en el texto actual es quitarle este carácter de derecho real. O sea, que sean concesiones que no tengan, porque al ser un derecho real tienen garantías mucho más potentes, más fuertes para quien tiene una pertenencia mía. ¿Ya? En cambio, había una concesión de carácter administrativo, el derecho que tiene el privado es bastante más feo, más débil. ¿Ya? eventualmente también puede ser revocada, eventualmente de forma más fácil. ¿Ya? Ahora, eso de la utilidad es también discutible, digamos, porque también eso puede también impactar o afectar a la que es la inversión extranjera. Son proyectos que se hacen a, no se hacen a 2 años ni 3, son proyectos que si debo invertir, digamos, que hay $2 billion acá, miles de millones de dólares en un proyecto minero, bueno, yo quiero tener la certeza, la estabilidad, que ese proyecto, digamos, va a ser a largo plazo. Va a ser a largo plazo y que no me puedan en un día de cambio a vender los monos a la autoría y meterse con vientos frescos más afuera. Eso, a ver, yo creo que igual se puede también recordar también de mejor manera el interés de la ciudadanía. Pero también aquí cuando se dice que de alguna forma también aquí se expropió toda la propiedad de las minas. Bueno, vamos a ver incluso el tema del agua, ¿ah? Que el agua es de propiedad de los privados, falso, está la conclusión del plan de los privados. El agua es un bien que es del Estado de Chile. Si cuál es el problema, creo que la legislación que tenemos en materia de derechos de agua actualmente es muy mala. Se ha reformado, salió una reforma de abogados que mejoró bastante. Pero la legislación, más que la conclusión, la regulación era de aguas, era la que estaba en el código de aguas, era la que era muy mala. ¿Verdad? A ver, aquí también se hace una distinción en la constitución actual, que no se hace el proyecto nuevo, y se distingue entre sustancias de fallecimiento de carácter posesivo o no posesivo. ¿Ya? Ojo, esto, por favor, no quiero que se lo, no es necesario que se lo aprendan, no lo voy a preguntar en detalle ni en memoria el concepto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuáles sustancias son posibles respecto a las cuales cualquier interesado podrá constituir una concesión minera? Esta es la regla general. Dice, todas las sustancias minerales metálicas y no metálicas, en general, todas sustancias fósiles y en cualquier forma en que naturalmente se presenten, incluyéndose en la existente en el subsuelo de las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional por el cual tenga acceso por tierra. ¿Ya? Por ejemplo, que ocurría en la minería de carbón en Lota, que habían ciertos yacimientos que estaban ubicados en el fondo marino, cercanos a la costa naturalmente, y que los cuales se podía acceder por túneles. Vamos a ver que no son posesibles por el contrario. ¿Ya? Todo lo que son los hidrocarburos líquidos y gasosos. Ahí no puede haber una concesión minera, digamos. ¿Ya? Yacimiento de cualquier especie existente en aguas marítimas sometida a la jurisdicción nacional, ¿ya? Salvo aquellos que se puedan acceder por túneles desde tierra. ¿Ya? Y también yacimiento de sustancias situadas en todo parte de zona que conforme a la ley se determine como de importancia para la seguridad nacional. Como dice, por ejemplo, si la ley estima que en una determinada zona limítrofe no se puede hacer explotación de minería. ¿Ya? Y en este caso, el yacimiento puede ser explotado, ya sea directamente por el Estado, ¿ya? O su empresa, por medio de concesiones administrativas, que es un poco lo que se quiere establecer, digamos, con todas las, se quiere extender este régimen también a todos los demás tipos de minería. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la concesión administrativa, de alguna forma, es una forma de protección bastante más feble, más débil. ¿Ya? Y también por medio de contratos especiales de operación. ¿Ya? Que puede ser legal el Estado con una determinada empresa para que opere a y explote un determinado yacimiento. En cuanto a la propiedad de las aguas también, a ver, los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos como constituyentes por medio de la ley otorgarán la propiedad sobre ellas. ¿Ya? Pero ojo, aquí el agua es un bien nacional de uso público. ¿Ya? Solamente lo que tienen los privados es un derecho de aprovechamiento. ¿Ya? ¿Qué comprende un derecho de aprovechamiento? Si tiene que estar regulado, está regulado, queda más que regulado en regulación en materia de ley. ¿Ya? Aquí, digamos, por el problema hídrico que ha habido, como lo considero una cosa que se ha declarado a las mechas, ¿verdad? De alguna forma se ha declarado, digamos, que debe preferirse consumo humano. Que es algo que yo creo que a ninguna persona le puede parecer algo irracional, ni mucho menos. ¿Ya? Pero la cuestión, ¿verdad? Es el código de agua quien tiene que pensar qué contiene, qué contenido será este. Cuando se dice que la constitución privatiza las aguas, eso no es verdad, porque las aguas son bien nacionales, son muy importantes, es de unidad del Estado. ¿Ya? Es decir, por aquí lo que estaba mal, más que la regulación constitucional, lo que estaba muy mal es el tema de cómo se quedó regulado originalmente el código de agua. Pero hay que considerar también que cuando se hizo la regulación en los años 70, 80, la realidad hídrica del país era completamente distinta. ¿Ya? O sea, el agua no era un problema, no era un bien que fuese escaso. ¿Ya? En cambio, ahora sí lo es, y efectivamente eso obligó a cambiar la regulación que tenemos actualmente en el tema. ¿Qué es lo que indica la nueva constitución de respecto a la materia? Derecho de propiedad. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en toda su especie, sobre todas las clases de bienes, salvo que esta naturaleza ha hecho común a todas las personas, lo que la Constitución con la ley declara inapropiada. ¿Ya? O sea, hasta acá, si ustedes ven, no hay una mayor diferencia. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes conforme a la función social y ecológica. Se agrega la palabra ecológica, pero ustedes ven dentro de lo que era el concepto de función social, está comprendida por la concentración del medio ambiente. Para aquí, la diferencia está que en el texto del proyectado, digamos, no se enumera, se deja, no se limita a qué aspecto comprende la función social. Simplemente se da la función social a secas. ¿Ya? Y les indico, al menos hasta acá lo que uno puede ver acá, tampoco aquí, ¿ya? Estamos muy lejos de ser un ejemplo, como quiere orientarlo también al mundo. ¿Dónde hay una parte un poco más polémica? ¿Ya? Dice que ninguna persona puede ser privada de su propiedad sin virtud de una ley que autoriza la privación por causa de utilidad pública o de interés general declarada por el legislador. ¿Ya? Ahí también, el texto está acá, también es bastante parecido a lo que tenemos en la actualidad. No hay ningún cambio. ¿Ya? Y el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio. ¿Ya? Creo que hablaba de la Constitución de la Nación efectivamente causada. Encontramos una diferencia. ¿Ya? Algunos entienden que la expresión justo precio podría permitir al ente expropiador a pagar un valor menor al valor comercial. Es un tema que también esto tendrá que definirlo la ley. ¿Ya? El pago deberá efectuarse por una previa la toma de posesión material del bien expropiado y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como el monto y modalidad de pago ante los tribunales que determinen la ley. ¿Ya? Aquí hay un curso de la ley que yo le puedo hacer a esta norma. Es que no establece que el pago de efectuarse sea descontado. ¿Ya? Inicialmente el texto decía que no establecía este límite, que era que el pago debe efectuarse de forma previa o toma posesión. Pero aquí no establece la modalidad de pago. Eso podría ser un problema. ¿Ya? Eventualmente será eso, y es un tema como que ha regulado por ley, ¿no? Yo mediante una ley de morón siempre podría cambiar la modalidad de pago de eso. Lo cual me parece que es un poquito peligroso, ¿no? Y el otro es, no sé, el tema de todo eso, encuentro que es un tema también que puede ser discutible, pero si ustedes ven aquí tampoco no se ve, por lo menos, sí, un gran problema en esta carretera. ¿Ya? O sea, hay algunas opciones que yo se las mantengo, pero ustedes me preguntan, ¿por qué esta cuestión da para así decir tú, te había colgado esa lámpara? Creo que no. O sea, si hubiera pedido la ayuda, creo que en realidad el hecho de que yo no entiendo por qué no dejar, se agregaron de que se pague previo a la toma de posesión, ¿por qué no agregaron que se pague el contrato? Si no le agregaron una serie de líderes también y una serie de gente que tiene legítimos responsables frente a esto. Porque no hay que olvidar que previo a la ayuda de ustedes también, tema de mucha gente que ha traumado este tema, dado los famosos bonos cura, que no sé si han escuchado hablar a ustedes también, a que fue una forma también de mover a la gente donde se le pagaban cuotas en la expropiación. Y producto que ahí también, en ese periodo, tuvo una expresión que era cercana a 1000%, si ustedes recordarán. Entonces, la famosa bonos cura que nos entregaban hoy y al cabo de un año valían por el champion. tenían perdido. O sea, hay mucho temor, mucha gente todavía tiene, recordando esa experiencia, tiene temor en base a eso, ¿ya? Y eso yo creo que se podría haber hecho de mejor forma, ¿ya? Pero insisto, tampoco lo hay, o sea, no veo un tema así ya catastrófico, ni mucho menos. Ahí también hay alguna gente ve también lo ve un poco resquemón, el derecho a las tierras, territorios y recursos. El Estado reconoce y garantiza, conforme a la Constitución, el derecho a los pueblos y personas indígenas a sus tierras, territorios y recursos. ¿Ya? La propiedad de las tierras indígenas es una especial protección. El Estado establece instrumentos jurídicos eficaces para su carácter, regularización, demarcación, titulación, reparación y recursos. ¿Ya? Aquí también nos calcula esto, oye, bueno, pero están aquí. Esto también puede ser una caja de Pandora a el tema de la propiedad indígena. Sí, esto puede ser también, pero por otro lado también yo creo que también hay una necesidad de poder reconocer y reparar, particularmente tomando cuenta los riesgos que ocurrió con el pueblo mapuche, la denominada pacificación de la Araucanía también, ¿verdad? Si uno lee un poco la historia de la mesa, lo tiene la partir bastante feo, ¿verdad? Y la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general, ¿ya? Conforme a la Constitución de la ley, los pueblos y las naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado o ocupado, que se encuentran en su territorio y que sean indispensables para su existencia colectiva. Esta ley estará también, ¿verdad? Creo que también quiero un poco los anteriores, me causa un poquito de ruido, ¿verdad? ¿Qué entendemos por los recursos que tradicionalmente han usado o ocupado? ¿Ya? Claro, ahí puede quedar también un tema que... Yo profesores que podrían afirmar que tenían, no sé, 10.000 hectáreas y resulta que usaban 1.000, ¿no? No, pero ellos iban a decir, no, pues sí, eran 10.000. Claro, también, esto, bueno, lo que se ha dicho algunos, también voy a recurrir para el artículo de Mercedes, que puede ser en su oportunidad. Claro, es un tema que está aquí, y creo que este es un tema que se había que abordarlo de alguna manera. En la provincia. Pero esto también sí, se puede prestar para un tema. O sea, en esta norma en particular, yo creo que debería ser utilizada de mejor manera para evitar justamente la posibilidad de abuso. Ahora, que yo creo que es algo que también se tendría que tratar. Yo no sé si el tema de la opción misma, dejarlo con el rango constitucional, pero es algo también que ya se ha trabajado, digamos. Pero así como está considerado, puede dar lugar, como todas las cosas, dependiendo de ser interpretado mayosamente, puede también dar lugar a un problema. ¿Ya? Y vamos a ver por último la garantía de seguridad legal. ¿Ya? Esta es una garantía también que es interesante que la Constitución nueva no la contempla, no la encontré en el texto propuesto. Por lo menos la parte donde está de derechos fundamentales no está. Y que es bien interesante esto, y que yo creo que también aquí es un tema que reduce un poco la calidad de la. Creo que es el 19 número 26 en la clase, en la cláusula de garantía de seguridad legal. Dice que los preceptos que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que establecen o que las limiten en los casos que ella autoriza, dice, no podrán afectar los derechos de su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su ley de ejercicio. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que quiere evitar esta norma, digamos? Esta norma quiere evitar que vía la regulación yo pueda, en la práctica, ¿ya? De alguna manera privada, ¿ya? Y en el momento, ¿qué es lo que podría ocurrir con esto? ¿Ya? Supongamos que yo quiero que la ley me autorice, por ejemplo, para poder limitar, en base a la función social de la norma, me autorice para poder limitar el derecho a desarrollar libremente una actividad económica o el derecho a propiedad. ¿Ya? Supongamos que yo digo que mire, sabe, el encuentro que razonable en virtud de un tema medioambiental, yo voy a, volviendo a los sanitarios, voy a poner un ejemplo en el tema sanitario, voy a exigirle a todas las personas que quieran dedicarse a un rubro de venta de comida, de los clientes que están aquí afuera, que tengan encontrado un seguro de eventuales para poder percaver los daños que causan a los consumidores de su producto. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tendría algo raro esa regulación? ¿Que no tenía un seguro para poder percaver los daños? Yo diría que no. Estaríamos ok hasta ahí. ¿Aunque le signifique a ello un costo económico? Claro, es que ahí es donde puede estar el problema. ¿Qué pasa? Seguro digo, mire, el seguro tendría que ser una doble garantía por 500 millones de pesos. Incluso el tipo que está acá en el tema, o que te constituye una garantía que tiene que tener depositado en la cuenta, 70 millones de pesos. ¿Ya? A ver, si establezco eso, yo no estoy privando la propiedad, estoy regulando simplemente. Pero en la práctica, justamente, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Que ese requisito puede poner condiciones, tributos o requisitos que impidan la práctica de la libre ejercicio de derechos. Y eso no está en la Constitución. ¿Ya? Que esto yo creo que es una muy buena defensa de los privados hacia el ejercicio del Estado. ¿Por qué? Que el Estado no puede colocar condiciones de tal entidad y que digo, oye, yo no estoy expropiando, estoy limitando. Pero la limitación es de tal entidad que en la práctica equivale a poder privarme el derecho. Eso está cumpliendo la misma función que una privación. Entonces, si esto es lo que impide, digamos, esta cláusula de seguridad legal del artículo 19, número 26. ¿Esa es una protección entonces, profesor? Claro, por supuesto. Protección que no está en el texto, no en el texto, no en el que no está en el texto, no. Ya. Entonces, yo creo que ahí ciertamente es un retroceso. Sí. Ah, ¿verdad? Claramente. Claro, es ciertamente un retroceso porque esto impide que el Estado justamente se exceda en su facultad en su potestad regulatoria. ¿Ya? Y esto coloca un punto a esto. Y por tanto también contribuye en materia económica a brindar estabilidad. ¿Por qué? Porque si algún agente económico sabe, viene a invertir a Chile, sabe exactamente que lo puede regular, pero esa regulación no puede llegar a aquel punto, ¿ah?, de que la práctica puede equivalga a privarlo de un derecho. ¿Ya? Sí, incluso que el derecho internacional siempre se habla de proporcionalidad. Y si no hay una cláusula como esta general, entonces, ¿cómo va a haber proporcionalidad en las limitaciones que quieren hacer? Que ha entregado al arbitrio de cualquier persona que tenga intento y poder. Claro, por eso que es importante saber. Eventualmente, claro, si uno podría negar que es un acto arbitrario, pero este tipo de normas igual, de alguna forma, colocan daño, no que da mayor seguridad. ¿Verdad? Dejan clarito en la Constitución justamente que yo hay cosas que puedo hacer y otras que no. ¿Verdad? Porque les repito, lo que digo, si había la regulación, uno eventualmente puede, en el nombre de regular, que puedo en la práctica privar de un derecho de la persona. ¿Ya? Y por eso es importante también que también puedo colocar un caso con esto. ¿Ya? Se les coloca un ejemplo que lo utilizaron, que sea, por ejemplo, un caso de un restaurante que tiene una persona que coloca una garantía de 50 a 60 millones de pesos. La verdad es que le estoy diciendo, saben que no se diga alguno. Porque ¿quién tiene para poder mantener una cuenta 50 millones de pesos? Muy pocas personas. ¿Ya? O sea, de partida genial, fuera toda la gente que tiene, se dedica al pequeño comercio en esta materia. ¿Qué es lo que entendemos por afectar los derechos de la esencia? ¿Ya? Yo no puedo afectar los derechos de la esencia, que no puedo producir alteraciones en los elementos propios de la garantía, que la práctica lo deje así producir su efecto o la transforme en otra distinta. ¿Ya? Si por ejemplo yo al derecho de propiedad que yo en la facultad de usar, gozar y exponer, ¿ya?, establezco una regulación que la práctica impide a una persona poder ejercer su derecho de poder disponer libremente de su derecho de propiedad. ¿Ya? Bueno, ahí podría caber justamente esto. ¿Y qué entendemos justamente por afectar impedir el ejercicio? Vamos a ver, eso implica en este caso aquellos que no se obligan a la exigencia, que hacen irrealizable el derecho, o no entran más allá de lo razonable o lo privan de una tutela jurídica. ¿Sí? se les indicaba, yo pido constituir una garantía de 50, 100 millones de pesos. ¿Ah? Entonces la persona sabe que por no puede ejercer esta actividad económica. Y ahí sería, impediría el libre ejercicio. ¿Ya? Entonces, la gracia es que da esa posibilidad de privar a la autoridad de la posibilidad que pueda excederse, frente a poder que la obligación de garantía. Lo cosa que no está en el texto constitucional actual, ¿ya? O sea, en el texto que se propone en la comunidad. Bien, con esto hemos terminado la materia de curso. ¿Ya? Bueno, ahora tenemos la semana de receso, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Luego viene la semana de receso, el lunes siguiente a la semana de receso, que sería. A ver, el calendario. Yo voy a hacer un test, que voy a hacer el test online. Que ahora que está el día sábado, entonces. El 28, este sábado. Este sábado. Sí. Este sábado queda lo que hizo un par de videos del profesor, eso que lo colocara en este. ¿Ya? Ahora, ese test, que va a ser online, ¿ya? El día sábado 28 va a estar, creo que me pidió 7 días de la noche, ustedes pueden elegir ahí. Sí, de las 7 hasta las 22, un rango. Sí, un rango, no va a ser un test complicado, ¿ya? Ya, profesor. Después el día 13 yo lo voy a hacer para aquellos que no hayan entendido el primero o segundo test, no pueden darlo el día sábado, un test de recuperación, ¿ya? Nadie lo puede dar, lo puede dar el día 13 de junio, ¿sí? 13, ¿ya? Entonces el día 13 de junio yo voy a hacer un test de recuperación, ¿ya? Pero que es absolutamente optativo. Yo voy a estar acá y eso va a ser a las 7. ¿Y ese día va a haber clase? Ese día lo voy a tratar de determinar. Y lo que puedo ver, si quieren resolver dudas, no hay ningún problema, la gente que tenga dudas vamos a poder, lo podemos resolver las dudas que hay, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Pero fundamentalmente vamos a hacer el test, ¿ya? Profesor, ¿este optativo de recuperación es para aquellos que han quedado con algo pendiente o que quieran subir su nota igual? No, que quieran subir la nota igual del promedio de los dos del test, probablemente les fue mal, ¿no? Y quieren subir su nota, pueden darlo también sin ningún. Yo lo que voy a hacer, voy a eliminar, si ya han dado los tres test, lo que yo voy a hacer es eliminar la peor nota. Este profesor, ¿cuál es el número? ¿Cuánto? La unidad 3. Está subida, digamos, a la web. ¿Ya? Yo le subí la versión, ojo, la versión de un punto más larga. ¿Ya? Y en esta versión de acá yo les alteré también, les agregué el contexto de la constitución anual. Pero para el efecto de lo que voy a evaluar solamente es la. Eso, profesor, le voy a contar. ¿Qué entra en el texto? ¿Este o el otro? El otro que tienen que sacar, que yo no pasé y que no lo que no tenía sentido, yo sé que todo lo que es el tema de protección ambiental que son como 10 en la vida. Y agregué el texto de la constitución, y agregué las normas, digamos, de la constitución. O sea, esa es la que eliminamos de lectura. Claro, no, porque esta norma de la constitución, que lo que vimos acá por ejemplo en la constitución, lo que usted tiene es que no tiene que crear el recurso de protección en materia ambiental. Pero por ejemplo, tampoco les voy a preguntar. Tampoco tiene sentido porque lo vimos solamente el texto de la nueva constitución. Yeah. ¿Ya? Porque eso también, o sea, todavía hasta el momento es una locuración, o sea, no está. Pero simplemente lo mencioné, pero también no tiene sentido basar en ley una norma que, repito, se aprueba el texto actual y igualmente lo más probable es que esto va a sufrir igual modificaciones importantes. Tampoco tiene sentido que. Que lo veamos, digamos, con ese detalle, ¿verdad? Ahora, tranquilo, esto va a ser una nueva selección múltiple de la nueva organización para el examen, para poder corregir los puntos. ¿El día 6 vamos a tener clase también o no? Tampoco. Ya. O sea, esta sería como la última. Sería la última clase. El día 6, claro, y el día 6 no. Sería la última. La materia del semestre, efectivamente, es muy poca. Este ramo de orden público número y vamos a terminar en forma anticipada. Ya. O sea, podría ser como un repaso, ¿no? Un ahora, yo no tengo ningún problema en el que la gente que quiera venir el día 6 a hacer un repaso. ¿Como para el examen? Sí, claro. Lo hagamos así, si es que no está en la clase. La idea es que sean esos mismos casos como que usted va a poner a prueba. Mire, esto... Sí, no tengo ningún problema. Hubo repasando también, viendo los casos, preguntas. Sí, pero entonces, ¿ese día no corre listo entonces? No corre la gente voluntaria. Todo lo que absolutamente gusta. Entonces, para el test entra en la tercera, lo vimos en la tercera unidad. ¿Ese para el test? Ah, no, en la unidad, yo había pensado que era la unidad 2. No, no, no, es la tercera unidad. El test va a ser la tercera, ahora, es la tercera unidad también, porque también, o sea, lo van a hacer online. ¿Es la del sábado? Sábado, tercera unidad. Sí, y no lo de ahí nos ponemos de acuerdo que puede ser también, ahí nos ponemos de acuerdo en la clase el día 6, cuál va a ser la mañana. Para el día 1 es 13. ¿Ah? Ya. Profesor, ¿qué me puede decir usted de, bueno, esto nada que ver con la materia, pero de los fondos de previsionales, ¿qué va a pasar con ellos de acuerdo a esta, a este borrador? ¿Van a ser heredables o no? Es que el problema, el tema está, yo creo que hay que distinguir dos situaciones. Una es lo que ocurre con los fondos actuales, que los fondos que están ahorrando hasta la fecha de hoy. Yo creo que ahí, o sea, la única forma que podría tocarlo.